Hemos sembrado la tierra, hemos sembrado la tierra, el trigo ya se cosecha, el trigo ya se cosecha, el limón maduro está, el limón maduro está, verde oliva brotará. Bueno, y qué diferente que es escuchar las canciones. Todo es diferente sabiendo que está Daniela en una misión muy importante rumbo a Gaza, llevar la ayuda solidaria junto con mucha gente de distintas partes del mundo y que están constituyendo la flotilla más grande de las que se han conocido hasta el momento con esta misión. ¿Estará Daniela por ahí ya? ¿Podremos hablar con ella? Vimos una imagen de ella recién, que ella no nos veía a nosotros, pero nosotros a ella sí. Y por supuesto que estamos sabiendo que es un momento para todos nosotros muy emotivo, como lo fue el otro día que fue el primer contacto, pero también de mucha responsabilidad periodística, ¿no? Estamos hablando de una realidad que recién conversábamos con Hernán afuera. Mañana es el día del prisionero palestino, el día de los presos palestinos, con la amenaza que hay sobre ellos en este momento de aniquilamiento directamente, ¿no? De matarlos. Que va a haber actividades. Nosotros mañana vamos a hablar de. O sea, del que se aprobó la pena de muerte por la horca, ¿no? Como, formalmente. Como en el viejo oeste, sí. Y en otras partes del. Y por del ley. Mundo también. Y por ley. Exacto. Bueno. Pero, a ver, ustedes nos dicen cuando esté Daniela. Ahí la están viendo, mirá. Los que ahí están, está, les sí. Invitamos a que se sumen al canal, a la 36 Radio Centenario. Esto es tremendo. En medio del mar está nuestra compañera con el pañuelo palestino. Les contamos a los que nos están viendo, ¿no? Se ve, no sabemos los términos mucho nosotros de las cosas de barco, pero las se banderas. Ve el mástil será Palestina, con la bandera palestina, la icurriña del País Vasco. La bandera uruguaya. Ayer veíamos la bandera artiguista, también la bandera de Increíble, Artigas. ¿No? Que una compañera nuestra que bueno, está acá en la mesa y la tenemos ahí. Sí, que hable ella, que hable ella. Daniela, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes por acá. Bueno, bueno. Contanos dónde están o lo que se pueda contar, de dónde están, qué están haciendo. Bueno, salimos, como comentábamos la vez pasada, salimos este miércoles. Ayer del puerto y bueno, comenzamos a navegar ayer al mediodía, por ahora vamos juntos, no se ve tanto los barcos, después voy a tratar de mostrarles, pero vamos todos los barcos juntos, la flotilla, más de 38 barcos en este momento, más el barco de Greenpeace y el barco de Open Arms, que nos están acompañando por seguridad, todos juntos ahora mismo hacia Italia, estamos, bueno, sí, en el mar Mediterráneo, muy lindo la verdad, primera vez navegando, muchos sentimientos encontrados y también con un equipo muy, muy lindo. Bueno, ¿con qué panorama? O sea, ¿están llegando cuándo ustedes? ¿Ya saben cuándo llegarán a Italia? ¿Y qué hay, una parada en Italia? A ver, Italia, creo que ¿cómo me quedé sin audio. A ver, ahí ahora. Seguimos probando. Nos dice que hablemos, Emiliano, que sigamos hasta que ella nos diga que seguimos, nos está escuchando. Seguimos hablando hasta que ella nos escucha. Ahí está escuchando. Preguntaba, te preguntaba, Daniela, ¿cómo es el plan? Si ustedes ya saben cuándo llegan a Italia, si en Italia hay una parada y después arrancan de nuevo, ¿cómo es? Bueno, sí, se está calculando que más o menos en 5 días estaríamos llegando a Italia, contando hoy, 6 quizás. Allí, bueno, es la primera parada, como bien decíamos, nos juntamos con más barcos en Italia, que bueno, ya están siendo reparados y está la gente aprontándose para salir. En Italia vamos a estar unos días, más bien para juntarnos, el rejunte de la flotilla, y después salir destino a Gaza, que en el camino también se van a sumar más barcos de otras delegaciones, todos rumbo a Gaza, pero bueno, se calcula que ya el martes o el miércoles de la semana que viene estaríamos en Sicilia, donde también, que ayer hablaban con Jorge Vignolo, el otro compañero sí. Uruguayo que está en representación del PIT-CNT, allí nos vamos a estar encontrando los dos en Italia. Y Ana también, que se está sumando, ¿no? Ahí, a veces capaz le demora un sí. Poquito en llegar el sonido, ahí nos confirma Daniela, porque está en el medio del mar. Es increíble que se pueda hacer esta comunicación, claro, es increíble. Puede tener variantes. Mirá, ahí vemos otras banderas que se ven. Ahí nos está sí. Mostrando Dani, está girando la cámara para ver a sus costados. Y el mar, estamos viendo el mar Mediterráneo. El mar azul, ahí. la bandera palestina, algunos otros carteles que tienen por ahí. Anda la bandera artiguista, supongo, también la bandera artiguista. Exactamente, le comentamos, ahí se veía la bandera. Fuerza Daniela, viva Palestina libre, dice Roibal desde Estados Unidos. Maite de Buenos Aires temprano dijo, mándenle saludos míos a Daniela y que salga todo bien. Héctor Vicente, que se fue recién, dijo, quiero dejarle mi saludo a Daniela. Así van sumándose todos, por supuesto. Y Gabino, saludos Dani de Gabino, dice acá. Se ríe Daniela, Sí. Gabino, un compañero querido de que hace poquito cumplió 9 años. Ah. Así que un saludo para Gabino. Mirá, me muero, me Gabino muero. Gabino de 9 años. Ay, qué bárbaro. Daniela, ¿qué se puede decir de cantidad de barcos? Porque hemos visto distintas versiones de números, ¿no? No sé si ustedes tienen un panorama de cuántos. Siempre puede haber alguna actualización del último momento, pero qué idea de que esta que sería la más grande, ¿no? Sí, exactamente. Se está hablando de casi 100 barcos. En el momento confirmado se ronda los 90 barcos, pero sí es la flotilla más grande hasta el momento para romper el cerco de Gaza, ¿no? Y denunciar el bloqueo sistemático hacia Palestina, que lleva más de 78 años de ocupación y bloqueo. Y sí, cantidad, se están calculando más de 90 barcos, bueno, sumado también el de Greenpeace, como veníamos diciendo, que es un buque muy grande de respaldo que salió con nosotros ayer desde Barcelona y va a llegar hasta pasando Italia, y también el de Open Arms, que también es un buque grande, que es de médicos y mecánico también, ¿no? Todos los dos de apoyo. Bueno, te preguntamos por Ana, la otra integrante de la delegación uruguaya con la que queremos conversar también. Sí, pero nos han aclarado, Ángeles, sí. Lo decimos a la audiencia también, que Ana, por decisión propia, no da entrevistas a los medios. O sea, no es una cosa de que nosotros tengamos la omisión de no entrevistarla, sino que nos han aclarado que ella está tiene esa postura, que respetamos, por supuesto. Claro. O sea, que seguiremos conversando con Daniela y con Jorge, sí, en lo que respecta a la delegación uruguaya. Hasta y lo que ellos cambios vayan arrimando, ¿no? Daniela, claro, puede arrimar a alguien si quiere en estas comunicaciones. Mandan ellos, son los que están en la flotilla, son los que nos van dando las distintas voces que podamos escuchar. A ver si nos escucha Daniela ahí. Ahí los estoy escuchando. En este momento estás vos sola ahí en el barco arriba, digamos, los demás están en, no sé, contanos en qué están. Sí, exactamente. Tenemos varias tareas, ¿no? Bueno, tenemos el tema de todo lo que es propaganda, el salir a hablar, el hacer entrevistas, información. Bueno, la cocina también es importante. Claro. Las guardias, ¿no? Que se hacen guardias. Varias tareas, así que sí, todos estamos bastante ocupados haciendo cositas. Bueno, hay muchas recomendaciones. Empezamos por la de Alexander López. Dani, ponete gorro. Hacé caso, Daniela, ponete el gorro. Nacho, Everywhere, todos corazones. No dice nada, son todos corazones, corazones, corazones. Después está Omar Menoni, dice, muy buena muestra. Nuestra participación en esta gran fuerza solidaria, estando representados muy bien por tan nobles compañeros. Viva Palestina libre. Tercero Staller te manda un sol. Daniela, te amamos. Arriba Palestina y los pueblos oprimidos, dice Carmen Carrero, que estaba muy atenta también en esta comunicación. Usá protector solar, dice Valerio. Otro consejo práctico, en este caso de Valerio. Patricia Vázquez, arriba Dani, estamos contigo y con Palestina. Bueno, muchos corazones de todos los colores van apareciendo por acá. Daniela, en la navegación, ¿van entonces todos medio juntos? O sea, ¿siempre están ustedes, ven alrededor otros barcos que forman parte del mismo viaje? ¿No se ha acercado ninguna autoridad así de alguno de los países que les toque atravesar su mar territorial? Por ahora nada. Por el momento no, y si bien, como afirmaba Hernán, la idea es ir siempre juntitos, ¿no? Son bastantes barcos, siempre a distancia, pero juntos vamos siempre zarpando y bueno, desde donde salimos los puertos también juntos. Que el día de ayer también estuvo precioso ver tantos barcos juntos saliendo, ¿no? Y que después se sumó Greenpeace y Open Arms. ¡Qué divino! Qué y divino. Tuvieron unos acompañantes muy peculiares en el mar que nos mandaste imágenes también. Delfines y ballenas. Ah, ¿ballenas también? Ballenas también, sí. Iban como como alrededor, así, como jugando, ¿no? Como custodiándolos también. Alguien decía que eran como abriendo el paso, ¿no? Apoyando la flotilla y el movimiento. Eso lo nosotros lo pusimos, ¿no? Lo subimos. No sé en si algún lado tenemos que ponerlo. Si no los vamos a sí, poner, sí, sí, sí, hay que ponerlo, hay que ponerlo. Aguante, Daniela, qué experiencia. Sos un ejemplo de lucha. También para demostrar eso de la batalla cultural, que dicen que los jóvenes no están ni ahí. Te mando un saludo a la distancia. Tu lucha es la lucha de muchos anónimos, dice Roque Romero. Y Lidia Salomón también está mandando saludos. Bueno, todos están muy pendientes. Estábamos mencionando, Daniela, que mañana se viene un día muy especial, ¿verdad? La lucha del pueblo palestino con respecto al Día del Prisionero Palestino, que va a haber actividades acá, que vos estás en contacto con la coordinación y con el equipo de la flotilla que trabaja desde acá, mantener, redoblar también la solidaridad en las actividades que se siguen planteando acá, junto con acompañar desde acá la flotilla, es importante, ¿no? Sí, sin duda, sí. También que comentabas lo del día de mañana de los presos políticos, hay una bandera que se vio bastante en los barcos, que es de un preso político que hace 24 años está encarcelado en territorio palestino ocupado, ¿no? En Israel, que es Marwin, que el día de ayer se cumplieron 24 años de su encarcelamiento, ¿no? Y el día de mañana es el día del preso político palestino, que bueno, está la actividad de Crisol, que es muy importante asistir, sí. si la gente puede estar allí, y también una movilización, concentración en la tarde, cerca del Palacio Legislativo, convocada también por la Coordinación por Palestina, ¿no? Realmente es un día muy importante de que también demuestra la impunidad que se maneja, ¿no? Con el tema de los presos políticos, de bueno, estamos hablando de presos de todo tipo de edades, hay niños también presos en las cárceles de Israel, ¿no? Sí, es totalmente. Más y a veces solamente, bueno, por el simple hecho de ser palestino, ¿no? Exactamente. Muchos de esos, la mayoría de esos no tienen un crimen, no tienen un expediente que diga que tenga crímenes, ¿no? Exacto, pero igual están siendo tratados así. Uh-huh. Acá Mary te está saludando también, María Esther Corral dice un abrazo grande, viva Palestina Libre. Alguien que firma Terceros Taller, que dice viva Palestina Libre, abrazo. Vicente dice fuerza Daniela López, vivan los pueblos solidarios defendiendo a Palestina, entre los mensajes que siguen. Y bueno, ¿cómo sigue siendo el viaje con esa experiencia de gente de distintos países que nos contabas, Dani? ¿Qué convivencia se da? ¿Qué temas aparecen? Además, porque bueno, les toca compartir un viaje muy, muy especial y una lucha, ¿no? Un objetivo de solidaridad común. Dijiste que había vascos, que había un malayo, argentinos. ¿Cómo se va dando esa convivencia? Es un choque cultural, sin dudas, ¿no? De tanta diferencia, ciertas cosas, unirnos por el mismo tema, ¿no? Por Palestina. Y también vas encontrando las similitudes, ¿no? De lo que es la opresión a los pueblos, la autodeterminación, el quitarse esa autodeterminación, el imperialismo, ¿no? Mm. Es como que siempre se termina hablando de lo mismo, ¿no? De las mismas causas que están corrompiendo, digamos, la liberación de los pueblos, por ejemplo, el avance del fascismo, ¿no? La ultraderecha también. Bien. Hay pregunta de cosas prácticas. ¿Qué comen arriba del barco? ¿Tienen tareas para hacer? Sí, exactamente. Nosotros cocinamos nuestra comida arriba del barco. Y bueno, también las tareas, sobre todo para los capitanes y los que manejan el barco, ¿no? Que es mucho más excesiva y importantísima. Y bueno, después tareas de, bueno, el cuidar el barco, la comunicación, las redes sociales, todas esas cosas que son tareas que se van sumando y repartiendo entre todos, ¿no? Salud. Al llegar allá, decían a Sicilia, dijiste, ¿no? Que sería la próxima. Sí. Ahí se suman más barcos y hay más material de ayuda para el pueblo palestino que también se incorpora ahí. Sí, es más, hay un barco que también sale a Italia que es solo ayuda humanitaria. Como uh-huh. salió uno de Barcelona, también sale uno de Italia. Y bueno, que en cada barco también se lleva ayuda humanitaria y productos para la bioconstrucción de los edificios, ¿no? De Palestina. Que también hay algo que me gustaría mencionar, es de que llevamos mochilas con materiales para niños, ¿no? Para infancias, que fueron armados por niños de Barcelona, pensados en, bueno, ¿qué le darías a tu amigo palestino? ¿Qué le llevarías a tu amigo palestino en la mochila, ¿no? Que realmente cuando uno abre esas mochilas queda helado, ¿no? Porque ve niños armando mochilas para los niños que están viviendo un genocidio y les ponen cosas tan bonitas, juguetes, libros, cuadernos, pasta de dientes. Ah, es realmente un choque que te deja helada realmente. Claro, claro que sí. Están entre los mensajes, dicen, los apoyamos, ¿no? Oyentes que se comunican, te saludan. Los apoyamos. Vos decías de la actividad que va a haber mañana, preguntaron acá cuándo es, dónde es la actividad por los presos palestinos. Les decimos que es por ser el Día del Prisionero Palestino, es por la vida y la libertad de los prisioneros palestinos. Mañana a las 3 de la tarde, Sala Acuña de Figueroa, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Va a haber exposiciones, allí va a estar entre ellos la encargada de negocios de la Embajada del Estado de Palestino, además de otros, por supuesto, y, por supuesto, la importancia que tiene de acompañar esto, que es a las 3 de la tarde. Recordar, Dani, también, buen día y te saludo, todo el trabajo previo que implicó esto, ¿no? Porque no es que son una serie de personas que se les ocurrió juntarse y salir en barco, claro, andar por el Mediterráneo, sino que requirió un trabajo previo de planificación también, de juntar recursos, de juntar a las personas que iban a integrar la misión, de poner a punto las embarcaciones que iban a participar, toda esa preparación, ¿no? De recorrer los países dando a conocer esta iniciativa, que es también algo de lo más importante ahora, ¿no? Y lo decía Tiago Ávila cuando estuvo acá en Uruguay, más allá de en sí lo que está pasando allí en el Mediterráneo y en la flotilla, que es donde todos tenemos que tener la vista puesta, lo que hacemos todos los que estamos en tierra, digamos, para difundir esta iniciativa, ¿no? Sí, bien como decías, Emiliano. Y el proceso, ¿no? De que es una organización que crece cada día más, que hay cada día nuevas delegaciones de distintos países. Estamos hablando de más de 80 países ahora que tienen una delegación definida. Y bueno, ese proceso de también cuando se convoca a la flotilla, a la gente que se quiere inscribir, que quiere participar, también, bueno, se pasa un recorrido por los países contando lo que es la flotilla, contando lo de genocidio en el pueblo palestino, lo que está pasando, como lo hicimos, bueno, con Tiago en Uruguay. Y todo el proceso de preparación también, bueno, de los barcos, de la gente, de los materiales, de la ayuda humanitaria, es un despliegue muy grande de un montón de personas y que se calcula alrededor de más de 1,000 participantes que están alrededor del movimiento planeando esta flotilla y, bueno, siendo parte de esta flotilla, ¿no? Bueno, ahora acá nos están pasando, Daniela, y nos dicen además, mientras el intendente de Canelones se reúne con la embajadora sionista, nos dice Gonzalo, una joven canaria lleva la dignidad del pueblo oriental. Pues Daniela es del departamento de Canelones y se difundió en estas horas oficialmente desde la intendencia de Canelones. Lamentamos contarte, sí, Dani, que el intendente Francisco Legnani ha recibido a la embajadora de Israel, Michal Hershkovitz, en el marco de una visita a la intendencia. Qué fuerte. Bueno, pero acá, con respecto a todo lo que hay que hacer mañana, está la actividad que decíamos del Palacio Legislativo a las 3 de la tarde, pero nos dice Nacho que después se van a va a haber concentración en la Plaza Libertad a las 5:30 de la tarde, donde leeremos la carta que se le entregó al gobierno pidiendo un pronunciamiento claro en contra de la pena de muerte por ahorcamiento que se acaba de aprobar para ejecutar únicamente prisioneros palestinos. Sí. Sí, bien sí. Directo, ¿no? Así que 5:30 en Plaza Libertad. A las 3, Palacio Legislativo, 5:30, Plaza Libertad. A ver si que bueno, te da. Yo quería también recordar un poco eso que estaba diciendo Ángeles, ¿no? De la pena de muerte de los presos palestinos, que se puede, que ahora mismo se está llevando a cabo, que se aprobó hace poquitos días. Bueno, también con el intendente de Canelones invitando, ¿no?, a la embajadora de Israel a charlar. Creo que habla mucho eso, no hay que decir mucho más. Pero también, bueno, recordando que en esto que comentábamos de la preparación de la flotilla, va a haber un congreso muy importante en Bruselas, mientras la flotilla está en camino, de bueno, parlamentarios, eurodiputados, que van a estar analizando, entre otras cosas, este proyecto de pena de muerte que se está llevando a cabo en Israel contra los prisioneros palestinos, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos viendo. Sí, hay alguien más ahí. En imagen allá atrás, alguien más. Alguien con auriculares. A ver si te da para mostrar o si alguien quiere, aunque sea hacer un saludo breve. No importa para en qué la idioma, radio. Igual. Sí, te estamos escuchando muy bien. No creo, ahora mismo no creo porque estamos todos, bueno, entrevistas o cositas, pero bien. Después les pido un saludo grabado y lo mando. Muy bien. Recordemos, Dani, que lo mencionábamos la vez pasada, el nombre del barco en el que estás vos, que es el nombre de una de las de los territorios, de las ciudades o poblados palestinos que han sido arrebatados por el sionismo y que cada barco de esta misión lleva un nombre de una ciudad. Sí, exactamente. El nuestro se llama Hula, que hoy justo estábamos repasando un poco también la historia de la ciudad para después subir contenido. Estamos hablando de una ciudad que queda en el sur con la frontera del Líbano, ¿no? Que desde el 1881 está siendo atacada, no, perdón, 1981 por Israel y que, bueno, después de ataques sistemáticos hay realmente una historia muy larga detrás de Hula, ¿no? Se recordaba cuando en la Nakba desplazaban las familias enteras. Justo en Hula fue donde se aprisionó hombres entre 15 y 60 años, hombres y niños, ¿no? Porque 15 años, donde después se hizo una cárcel en ese lugar y días después se bombardeó ese lugar ante ataques de Israel contra el Líbano, justamente en Hula bombardeó ese lugar y bueno, en estos momentos es una ciudad que está bajo las manos sionistas con colonos viviendo en esas casas de las tierras palestinas y de familias palestinas desplazadas, ¿no? Bueno, se están diciendo, están poniendo acá en el chat de la actividad de sería en Plaza Libertad. Seguro, que sería en el memorial de las presas políticas de Uruguay, en esa placita que sí, hay ahí. Sí, pero es raro porque la información llega también de fuentes. Frente al Palacio Legislativo. Capaz a que ver, hay dos Dani. Actividades, no sé. Claro, es en el memorial. Es ahí, entonces. ¿Y lo de Plaza Libertad qué es? Cerca del Palacio Legislativo. Eso no sabría confirmar. Bueno, después lo vamos a confirmar nosotros. Buscamos. Acá con los distintos espacios que están atrás de esta actividad. Bueno, tenemos que dejarlo ya, ¿no? Te dejamos, Dani, para que sigan viaje. Y por supuesto, cuando vos nos convoques, estamos nuevamente comunicándonos para seguir teniendo permanentemente actualizaciones de cómo va la flotilla. Hay que decir que hay un link para poder seguir en vivo también el recorrido de los barcos, ¿no? Que eso está en la página oficial de la Global Sumud Flotilla, globalsumudflotilla.org, y ahí se puede hacer un recorrido en directo también del avance de las distintas embarcaciones que están formando parte de esta misión. Así es, y como reflexión final también es recordar que el foco no es en uno que está participando, ¿no?, en esta misión, es quizás pensar por qué tenemos que nosotros como ciudadanos civiles comunes tenemos que estar haciendo esta misión, ¿no?, por qué estamos denunciando el genocidio en Palestina, por qué hay que llevar ayuda humanitaria, ¿no?, por qué está bloqueada Palestina. Son esas cosas que para uno quizás es básico y puede razonar, pero hay mucha gente que todavía no tiene claro, entonces es importante el difundir, el hablar, el bueno, difundir la flotilla y difundir todo lo que está pasando en Palestina, no dejar de hablar de Palestina y poner los ojos en Palestina, ¿no? Muy bien. Bueno, acá nos está diciendo Nacho que era el que nos había pasado, que era en Plaza Libertad, sí. Que no es en Plaza Libertad, y se me equivoqué, es allí en la Plaza de las Leyes, está todo solucionado ya. Es la memoria. Problema. Esa que está sobreagraciada, sí, sí. ¿No? Está bien porque salís del Palacio Legislativo y cruzás la calle. Más cerca. Y ya estás ahí. Bueno, y para cerrar, Dani, nosotros también vamos a ver brevemente ahí el video con los delfines que nos pasaste. El video de los delfines que nos pasaste. Y vos, si querés mostrar algo más con la cámara ahí, ¿no? Para cerrar la vuelta, están pidiendo que muestres las banderas, lo que se pueda ver. A ver si estamos viendo. Ahí, mirá, se ve el frente. Ahí tenemos la bandera palestina, ahí la de Artigas. Esta bandera también muy importante, que en realidad solo se puede ver del lado de afuera. Claro. Que nos las regaló un palestino que está residiendo acá en Barcelona. Y bueno, realmente un montón de banderas por todas partes. Qué ahí lindo. Tenemos la vasca, las de Uruguay, Palestina y la wimpala de los pueblos originarios. Sí. Así que llevamos todas las banderas muy como bueno. nuestra alma. Muy bueno. Un abrazo muy grande, Daniela, y el respaldo de todos para vos, para todos los que están por allí en este barquito y en toda la flotilla que se va armando. Un abrazo grande para todos y bueno, no dejemos de hablar de Palestina. Te queremos mucho, chau, chau. Y nos vamos viendo, chau, chau. Nos vamos a la pausa viendo ese video magnífico de los delfines en el Mediterráneo, apoyando a la flotilla. Ahí están.